Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. A principios de los 70, Stephen Hill, arquitecto que no logra terminar sus estudios, se constituye en una empresa, en una suerte de proyecto para desarrollar sonidos nuevos y nuevas músicas, y en estas instancias entra a trabajar también como ingeniero de sonido. Pues bien, Stephen Hill se da cuenta en este preciso momento que los sonidos provenientes de otras culturas, de otras razas, de otras formas de interpretar la música, fundamentalmente en Oriente, que provocan estados de ánimo, de calma, de sensación de paz interior, calma mental, etcétera, etcétera, etcétera, como lo queramos llamar, también pueden ser reproducidos por aparatos electrónicos. Surge en esta primera instancia el sello de Hertz of Space Records. Thank you. Fascinado Stephen Hill con la extraordinaria consonancia entre los sonidos sintetizados y los que se producen a través de las diferentes culturas, fundamentalmente orientales, sonidos tradicionales, pues se decide a fundar en una primera instancia un programa de radio que titula Hertz of Space, recogiendo todas las tendencias que pudiesen caer en sintonía con sus pensamientos. En el 73, por tanto, Stephen Hill junto con Ann Turner fundan en Hertz of Space Record, me refiero al programa de radio, y en aproximadamente 10 años, hasta el 83 prácticamente, pues el programa va ganando en adeptos y en aproximadamente 300 estaciones de radio. Ya sabemos que en Estados Unidos está muy liberalizado esto de montar emisiones de radio, sobre todo locales, pues el programa se escucha sistemáticamente. El tipo de música que se puede encontrar en Hertz of Space Record, pues bueno, os podéis imaginar, en una primera instancia llega Tangerine Dream, los cuales alaba específicamente Stephen Hill por su esta conexión de la que hablaba con la espiritualidad humana. También artistas como Deuter, Yassos, Michael Stearns, Kevin Braheny, Steve Roach, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidemos que en los albores de los años 70 también se estaba produciendo el surgimiento de otra corriente musical, otra apuesta y revolución musical, si podemos llamarla de esa forma, que sería el movimiento de New Age, que llevaba aparejado, por supuesto, su cuota de música. Al principio, bueno, estas músicas que pone Stephen Hill en su programa se entremezclan, estos sonidos se entremezclan con las de la New Age, porque no deja de tener estas dos corrientes de música instrumental espacial, como luego llamaría Stephen Hill, y la New Age, pues ciertas conexiones a nivel contemplativo y espiritual o curativo, como manifestaban precisamente los adeptos de la New Age. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Con este bagaje en el cuerpo, Stephen Hill y Ann Turner deciden en el 83 formar y lanzar el sello en concreto musical de Hearts of Space Records. Esto da pie a que entren en escena artistas de la talla de la música ambiental estadounidenses, como serían los señores Robert Rich, Steve Roach y el inconmensurable Michael Stearns. Thank you. Stephen Hill denomina a esto space music, música espacial. Él dice que cualquier música con un ritmo lento y un sonido que cree espacio se puede llamar música espacial. Generalmente tranquila, consonante, etérea, a menudo sin contrastes rítmicos y dinámicos convencionales, la música contemplativa se encuentra dentro de muchos géneros históricos, étnicos y contemporáneos. Después de más de 150 discos producidos por Stephen Hill y de más de 1000 programas de radio en directo, pues la marca Hertz of Space Record es vendida a la empresa Valley Entertainment para su posterior usufructo. Nos despedimos por el momento de nuestro programa. Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, aunque sea un poquito, disfrutar de la selección.